De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos cómo funciona un bombillo LED que también ahorra energía. La iluminación del futuro ya ha llegado al presente. No desprenden calor, ni rayos ultravioletas, ni infrarrojos. Son de luminosidad agradable y muy potentes por el mísero consumo que tienen, ofreciéndonos un ahorro energético de más del 80% y una duración de más de 11 años. Tampoco contienen gas ni metales nocivos para la atmósfera o nuestra salud, como las lámparas ahorradoras o tubos fluorescentes tradicionales. Estamos hablando de los bombillos LEDs. ¿Cómo funciona un bombillo LED que también ahorra energía? ¿Cómo funciona un bombillo LED que también ahorra energía? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Dispositivo que deja pasar la corriente eléctrica en un sentido, pero en el otro no. Y ahí, o sea, usando ese fenómeno, produce luz. Ah, bueno, ellos trabajan, o sea, no son bombillos como que tenemos en casa, sino ellos trabajan es a través de un circuito. O sea, como le dicen que es que viene de la batería. La batería, o sea, para los carros trae, o sea, muchas cosas. O sea, para que encienda los bombillos, etcétera, etcétera. Es un diodo. Un diodo semiconductor. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Para responder esta pregunta, debemos comenzar diciendo que un bombillo LED es un diodo que emite luz y que un diodo está hecho por capas de materiales llamados semiconductores. Es decir, malos conductores de electricidad que por sí solos más bien funcionan como aislantes. Pero al juntarlos es otra cosa. Precisamente en las junturas, los átomos de estos semiconductores reacomodan sus electrones en una nueva estructura, de modo que estos puedan saltar de lugares de mayor energía a lugares de menor energía, cuando se aplica una pequeña tensión eléctrica. Lo importante de estos saltos electrónicos es que entregan energía en forma de luz y no de calor, como ocurre con un bombillo tradicional. Así que tenemos bombillos LEDs de todos los colores visibles y más allá, con una elevada durabilidad y elevado brillo y, por supuesto, bajo consumo. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.